El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha 21 de septiembre del 2013. Acá estamos en el observatorio, estoy esperando al amigo Pablo Vecino. Si bien es un día muy feo, es un día de lluvia, de mucha lluvia, un día gris, frío, debe estar aproximadamente en los 10 grados la temperatura en Moreno. Es un día para escuchar radio seguramente. Saludamos a todos los oyentes, a los oyentes del exterior, a la gente de los Estados Unidos, que según Pablo nos escuchan siempre, a la gente de Moscú que también nos escuchan, especialmente Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada. También Olga Yapurova y otras amigas de ellas que escuchan este programa. También saludamos a otro amigo que posiblemente se agregue hoy, que es Diego García, que está en Letonia viviendo ahí y estamos en contacto por Skype con él en general. Saludamos también a la gente de Holanda, a Vilma, Graciela, le mandamos un gran saludo, a la gente de Córdoba, a Gastón, a la gente de Paraguay, a gente de Córdoba, ya dije, que nos escuchan siempre. Hay mucha gente que escucha por internet. Y obviamente saludamos a todos los oyentes de acá, de la zona, a la gente que puede escuchar en directo y en vivo en sus casas, a la gente de La Reja, Moreno, Paso del Rey, Merlo, a Andrea, a Cristian y a Paloma, le mandamos un gran abrazo. Acá estoy esperando la llegada de Pablo. Son las 17 horas, 7 minutos. Esta semana no es una semana de mucha información política coyuntural, digamos, de nuestro país, de la Argentina. Obviamente hay como siempre inauguraciones de la presidenta Cristina, en donde hace discursos, en donde trata de plantear siempre, exponer lo que ella considera el modelo de su gobierno, el modelo económico de su gobierno. Ella comenzó diciendo modelo, pero los puristas empezaron a corregirle y a decir que es la política económica del gobierno. En el último día de la semana prácticamente estuvo presente En la Argentina estuvo el presidente Correa. Correa llegó inesperadamente para participar de un congreso de los scouts que se realiza en Capital Federal, o se realizó en la capital. Y como Correa, nos enteramos ahora también que es una persona acostumbrada y que participó desde muy niño, desde muy chico, en el movimiento en el scoutismo, en el de scout, fue invitado a inaugurar el congreso que se abrió en la Argentina. Por eso vino Correa acá y aprovechó, obviamente fue invitado por la presidenta en forma informal a una cena, a una charla y a una cena, porque no fue una visita oficial, sino que fue una visita privada, una visita personal, digamos, a la Argentina, por el tema del escoutismo. Pero sí aprovechó Correa para aclarar que, como decían algunos periódicos de la oposición acá en la Argentina, no venía él a corregirle, a enmendarle la plana a la presidenta Cristina, a criticarle la política petrolera, la política del convenio, el acuerdo que llegaron con Chevron, porque Chevron, cuando era Texaco, tuvo un problema y tiene un problema con el gobierno de Ecuador, con Rafael Correa precisamente, que está haciendo una gran campaña en contra de la contaminación que realizó Texaco en las zonas amazónicas de Ecuador. Así que se suponía que tanto Argentina y Ecuador tienen opiniones distintas, diferentes con respecto al tema de la petrolera multinacional, una de las más grandes del mundo, que invirtió en la Argentina 1.200 millones de dólares para comenzar a extraer petróleo con el sistema de fracking, que también tiene mucha publicidad en contra. Hay una gran discusión en Argentina, hay una gran crítica de este método, pero no hay claridad al respecto. Algunos dicen que es un mito, otros dicen que sí, que es cierto. Acá llegó nuestro amigo Pablo Vecino, así que lo saludamos a Pablo. Se sienta ahora. Buenas tardes. Bueno. Lo que pasa es que esta tarde lluviosa, ustedes saben que por mi altura los charcos son peligrosos, entonces algunos tengo que atravesarlos a nado y bueno, he llegado al fin. Yo anuncié que estaba lloviendo y que hace frío y está lloviendo y bueno. Un día de la primavera que más bien parece el comienzo del otoño. Exactamente, sí. Justo el día de la... Se aguaron las fiestas. Sí, pobres chicos. Fiesta de la primavera en todas partes. Para los que nos escuchan desde afuera, les podemos decir que en la Argentina el 21 de septiembre está considerado como el día en que cambia la estación. La estación y comienza la primavera. Y por lo general es un día, coincide con el día de los estudiantes. No sé por qué, quién lo estableció. Lo cierto es que desde hace muchos años, hace décadas, incluso cuando yo estudiaba, nuestra juventud era el día de los estudiantes. Y hacíamos un picnic, todos los estudiantes hacían picnic, y ahí comenzaba, por lo general, todas las historias de amor de los jóvenes, los varones y las niñas. Ese día era un día especial, muchos descubrían el amor ese día. Y eran como hacían picnic en distintas plazas y zonas, por lo general boscosas, en La Plata, en Buenos Aires. La policía venía a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, a echar a toda la gente al lugar, porque ahí a esa hora ya se habían formado las parejas se estaban buscando todo el día. Y por eso a los 9 meses nacían muchos chicos a los que les llamaban primavera, primavera 1, primavera 2. Ah, ¿sí? Fruto de ese bueno, es posible. Bueno, esa fiesta que hoy se realizaba especialmente en la zona de Palermo, en la zona del Planetario, en la zona de Palermo, que iba en los lagos, mucha gente, ahí se les aguó a todos. No pude ver las imágenes por la televisión, pero bueno, nos recibió mal la primavera, con lluvia y con frío. Bueno, estuvimos hablando entonces de algunas de las cosas de Cristina. Cristina tiene, les digo a los oyentes que puedan escuchar, a la presidenta le hicieron un reportaje que se lo hizo un periodista que se llama Brienza, que es un historiador, un periodista joven, exitoso, tiene algunos libros nuevos ahí que están, se está vendiendo bien, y fue el designado para que le hagan un reportaje solo en directo a la presidenta Cristina. Como Cristina habla poco, dicen que habla poco, en realidad habla mucho, pero como habla poco con la prensa o da pocas conferencias de prensas privadas, causó conmoción y todo el mundo comenzó a escuchar. Se transmitió el sábado pasado una primera hora y se pasó para este sábado la segunda hora. Y ahora se pospuso para el día domingo. O sea que la segunda parte de la charla con Brienza de la presidenta Cristina será mañana domingo a las 20:15. La presidenta aprovechó la conferencia, la entrevista para dar definiciones, dar cosas de principio que por lo general no habla en los discursos. Dijo algunas cosas que a mí me llamaron la atención por la claridad de la exposición, en el sentido de que, por ejemplo, dijo, ¿qué pretenden de nosotros los países desarrollados? ¿Qué quieren los países desarrollados que Argentina haga? El Fondo Monetario, el Banco Mundial. Entonces dice, ¿quieren? Ella misma se respondía, quieren que bajemos los sueldos de los argentinos. O sea, quieren que Argentina se transforme otra vez en un país con mano de obra barata. O sea, con mano de obra barata para que sus inversiones sean más baratas, obviamente, y que ganen mucho más invirtiendo en la Argentina. La oposición de la Argentina, por lo general, persigue la misma política, porque también llama a la inversión pública externa y quiere que obviamente exista mano de obra barata. Vamos a un tema musical. Una La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Otra noticia que a mí me llamó la atención y que hoy lo quería yo tratar, porque no lo escuché mucho por radio, es que se publicó en La Nación un artículo de un periodista, escritor, que se llama Reato, Ceferino Reato, que fue el famoso entrevistador de Jorge Rafael Videla, y en donde niega la existencia de 30.000 desaparecidos. Bueno, eso provocó una gran reacción, ¿no? Es decir, no se comentó mucho, pero las madres, hijos, todos protestaron. Sí. Entonces, hoy se publica en Tiempo Argentino un artículo al respecto, repudio a un nuevo editorial de La Nación, dice. Organismos y referentes consideraron una infamia un artículo de ese diario que descalificó la lucha por los derechos humanos. Organismos de derechos humanos repudiaron ayer una nueva columna de opinión prodictatorial de La Nación, esta vez firmada por el editor de perfil y entrevistador del fallecido represor Jorge Rafael Videla, Ceferino Reato, quien aseguró que no son 30.000, sino 7.000 las víctimas del terrorismo de Estado que asoló a la Argentina de 1976 a 1983. El diario de Bartolomé Mitre insistió con el argumento de los detractores de la lucha por los derechos humanos al cuestionar la cifra de asesinatos y desaparecidos que denuncian históricamente los familiares de las víctimas y diversas organizaciones del país. El editorialista de La Nación descalificó sin miramientos a las organizaciones que reivindican las 30.000 víctimas que dejó la última dictadura cívico-militar, de la que ese diario fue sostén ideológico. Lo hizo al señalar que recuerdan a los dirigentes de esas ONG truchas que se ponen contentos cuando aumenta el número de pobres, porque imaginan que de esa manera podrán capturar mayores subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera del país. ¿No les basta acaso con las heridas abiertas a los familiares, amigos y compañeros de las más de 7.000 víctimas que registra el último documento publicado por el gobierno sobre este tema en 2006? Inquirió Sofista Reato. El repudio al pronunciamiento de La Nación se hizo sentir en las redes sociales. La cuenta de Twitter de Reato se vio inundada de críticas y reclamos de seguidores indignados que destacaron su falta de rigurosidad informativa y le recordaron su vínculo con el ex dictador. Por otra parte, Tati Almeida, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, sostuvo que no es la primera vez que cuestionan el número de desaparecidos. En diálogo con Infonews, remarcó, no importa si fueron uno o 10.000, aun si hubiese habido un detenido desaparecido. Lo mismo exigiríamos justicia legal, jamás por mano propia, pero fueron y son más de 30.000. Repudio que esta persona, por Reato, diga que especulamos con el número de desaparecidos. Más que declaraciones, son infamias que insultan la memoria de nuestros queridos hijos. Provienen de sectores que siguen siendo cómplices del genocidio cívico-militar clerical, expresó la madre, la Tati Almeida. Qué fuerte la declaración de Tati Almeida, ¿eh? Me llama la atención esto de genocidio cívico-militar clerical. Bueno, tanto las madres como las abuelas siempre han señalado cierta complicidad en de parte de la Iglesia Católica. Exacto, sí. Incluso, bueno... hay un cura que creo que está en prisión, que era el que estaba, confesaba y después los incitaba a que confesaran. Von Wernicke. Claro. Sí, por supuesto, sí. En su artículo hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso. Reato arriesgó que los organismos de derechos humanos han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera de lucha política y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Y agregó que temen pagar un costo político si admiten la cifra, porque razonan con una lógica de poder y ya no les interesa la verdad. En respuesta a estas afirmaciones, Almeida señaló: la lucha que llevamos adelante los organismos de derechos humanos no es una cuestión de partidismo, lo hacemos por memoria, verdad y justicia. En tanto, desde la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que preside Eve de Bonafini, aseguraron que prefieren no contestar a Reato, ya que fue el entrevistador de Videla. Por su parte, el nieto recuperado Pablo Gaona Miranda sostuvo que lo escrito por Reato en La Nación es una versión cargada de falsedad y con una tendencia muy clara de deslegitimar la lucha de los organismos de derechos humanos, dando golpes bajos como negar a los 30.000 compañeros. A los que tenemos familiares desaparecidos nos duele profundamente el artículo del matutino de los Mitre, más cuando dice que ocultamos cifras por conveniencia e interés, recalcó. Gaona Miranda negó que las organizaciones tengan la legitimidad gastada, como espetó Reato en su artículo. El kirchnerismo fue fundamental para los organismos de derechos humanos gracias a la decisión política de Néstor Kirchner. Se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final. Se promovieron los juicios de lesa humanidad y se restituyeron las identidades de muchos nietos, entre los cuales me incluyo, señaló. O sea que este tema ya fue la vez pasada, yo ya había leído que alguien comenzó a decir que no eran 30.000, eran menos de 30.000. Pero primero, digamos que fuesen 30.000, fuese 15.000, son desaparecidos. Claro, exactamente. Y haciendo uso de un poder que está legitimado, entre comillas, porque el proceso no estaba legitimado por el pueblo. Claro. Era un proceso autoritario y dictatorial. Pero pongamos que usaron toda la fuerza para hacer desaparecer, aunque fuesen 5.000, está el problema. Ahora, ¿cuál es la ganancia política que ellos dicen que tienen estas entidades? ¿Que ganan más por decir 30.000 que tienen, que le dan subsidio? Yo creo que hay un apoyo al actual gobierno, porque el actual gobierno, el actual gobierno y el anterior, ¿no? El de Kirchner, sí. Desenterró esta cuestión, la legitimó en su reclamo, derogó leyes que habían borrado el acto este de desaparición y de los culpables. A mí me parece que no tiene fundamento, a mí no lo explica mucho este Ceferino. Es decir, dice que van a conseguirlo. ¿Con qué lo compara? Con otras entidades que pueden conseguir subsidios. Como que si estuvieran viviendo de subsidios gubernamentales. ¿De dónde están viviendo? Sí. Es todo ensuciar constantemente, ¿no? Bueno, estamos llegando a la primera media hora del programa, hora ya de la tanda, de la radio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Cuando el fruto maduro no quiere caer, hay que sacudir el árbol. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.

un arma económica. O sea que cuando Estados Unidos se entera de negocios internacionales que va a hacer una compañía de cualquier país, automáticamente esa información es muy importante, muy útil, porque tiene la información concreta de los precios y pueden incidir, influir en la compra-venta y aprovechar para que sus empresas sean las que vendan. En realidad, el objetivo de las escuchas ya es ese, no es combatir a Al-Qaeda, como dicen algunos periodistas. Ahora, no nos ilusionemos mucho con la actitud de la presidenta, porque suspender no significa cancelar. Exactamente. Que, sí. Eso puede ser. Está, el orgullo nacional, qué sé yo, pero bueno, después lo amigamos. Exactamente. Está esperando un gesto de perdón que no lo hizo. No pidieron perdón. No. Y no sé si lo va a hacer. Alguien habló de la idiosincrasia. A mí no me gusta generalizar, porque bueno, siempre hay honrosas excepciones, pero de la idiosincrasia del pueblo norteamericano, como que se considera distinto y de algún modo superior, ¿no? Serán como el pueblo elegido de Dios, como los israelíes. Sí, pero los israelíes había toda una Biblia detrás. Claro, había toda una concepción religiosa ahí, pero en todo caso, sí, sería pensar en otros pueblos que se han considerado superiores y han provocado tremendos holocaustos alemanes. Podría ser en un momento dado. Tampoco voy a hablar de los alemanes ahora. No, por supuesto. ¿No? En un momento dado de la historia. Pero es que ellos cuesta en el discurso público y supongo que en el privado también admitir que el pueblo brasileño, el pueblo argentino, o el Estado argentino, el Estado brasileño, están a la par como estados. No. Claro. No, Naciones Unidas está, pero hay 4 o 5 naciones que manejan Naciones Unidas. Exacto. Es decir, es esa política de, como se dice, del imperio. Es decir, no escucharte. No, ¿qué te voy a escuchar a vos si sos un siervo en última instancia? Cuando nos sobra algo, tiramos. Pero también cuando tiramos algo, pedimos mucho. Así que hay bases. A mí siempre me llama mucho la atención, en Cuba no han podido sacarse todavía Guantánamo encima. Claro. La tienen ahí, ¿eh? Dentro del territorio. Y Panamá, y esto y lo otro. La historia es larga de la injerencia norteamericana. Pero creo que hay una. Probablemente fue un pueblo, y es un pueblo muy pujante, todo como fueron conquistando. Pero hay que pensar también que en el avance al oeste han conquistado zonas que eran pertenecían a México. Exacto, que pertenecían por herencia, era una nación más pobre quizá desde el punto de vista de armamento, y todos los fueron ganando. Conquistando, California, sí. Son conquistadores, Texas, sí. Todos, sí, son conquistadores. Ahora en este momento, piense cuando se la guerra contra Cuba, después se quedan con Filipinas, ¿hasta cuánto tiempo? Puerto Rico todavía sigue. Todavía sigue. Y bueno, pero ahora yo creo que quizá no es tanto manejar, seguir creciendo territorialmente. Hay otro tipo de manejo que, bueno, por ejemplo, el comunicacional, que le permite manejar desde otro lado. La informática, claro, sí. Manejar desde otro lado, ¿no? No es necesidad de agregar territorios. Y bueno, no sé. Bueno, es interesante lo que usted está diciendo. Aparte coincide con otra cosa que también íbamos a tratar hoy, que la semana que viene se hace la reunión de Naciones Unidas. Se reúne el Consejo de Seguridad, más todas las, es decir, la Asamblea de las Naciones Unidas. Y ahí va a asistir Dilma, va a hablar Dilma en esa asamblea, y da la casualidad que después de Dilma va a hablar Obama, el día martes. También va a asistir, asistirá Cristina y va a hablar. La presidenta Cristina está hablando bastante en los foros internacionales, dando la posición de Argentina al respecto. Eso está causando extrañeza en muchos sectores, pero siempre tratando de buscar conciliaciones. Claro, nosotros no podemos presentarnos como beligerantes. Por supuesto, sí. Pero bueno, ¿qué pasó con esto? Y esto está ligado, esto de la reunión del martes, en donde se van a discutir estas cosas, está ligado con otro episodio que ocurrió también en esta semana, que el presidente de Venezuela, Maduro, en su viaje China, no le dieron el permiso de pasar por arriba en el territorio aéreo, en el espacio aéreo de Puerto Rico, la colonia de los Estados Unidos. Es increíble eso también. Entonces, Estado Libre Asociado, creo que es el estado. Bueno, Estado Libre Asociado, sí, el nombre. Jurídico. El nombre es simpático, sí, poético que tiene. Entonces, tenía que buscar un camino distinto para que su avión viaje a China. Se indignó Maduro con esto, hizo una denuncia, lógico, es una provocación de los Estados Unidos. Pero esa provocación hizo otra más, también fuerte. No le dio las visas a los miembros de la delegación del gobierno venezolano que tienen que asistir a la Asamblea de Naciones Unidas el martes. ¿Quién le dio las visas? El gobierno de Estados Unidos, porque para que un venezolano vaya a Estados Unidos necesita visa. Y las embajadas... Pero las reuniones en Naciones Unidas. Claro. Tendría que hacer una visa internacional. No, pero no le dieron la visa. O sea que ese es otro problema serio que hay. Que tiene la sede en Nueva York, la sede en Estados Unidos. Y, bueno, si se le canta a Estados Unidos, un país no va, digamos. No le da la visa y chao. Entonces, ayer escuché el discurso de Evo Morales indignado. Lo escuché por Radio Nacional, que transmitieron desde Bolivia. Está indignado con esa noticia, con ese hecho, Evo, y amenazó a su vez. Dijo, bueno, tenemos que hacerle un boicot a las Naciones Unidas. Todos los presidentes de América del Sur no deberíamos ir a las reuniones de Naciones Unidas en respuesta a este hecho. Entonces yo lo planteé, entonces él contó, yo esto lo planteé y me respondió. La presidenta Cristina de Argentina y Dilma Rousseff convenciéndome, diciéndome que es mejor ir a darles batalla en ese lugar. Ir al lugar y discutirles ahí, en esa asamblea, discutir con argumento. ¿Y cuál es el fundamento de la negativa a dar visas? No sé. No sé cuál es. Porque es un país popular, porque es un gobierno popular y de izquierda, que... Pueden decir que son espías, qué sé yo, no sé, cualquier cosa puede ser. Pero son provocaciones que están haciendo bastante serias, digamos. ¿Qué se van a dirimir ahora el martes? Todo esto se va a hablar, me supongo. Y ahora sí escuché que le dieron el permiso para volar y no sé si le dieron también las visas. Hablando de Bolivia, a Maduro. No tiene nada que ver con esto que usted está diciendo, pero sí con la patria grande, porque... Parece que Perú le otorga una salida al mar. Exactamente, esa es otra noticia. Una concesión de 100 años. Esa es una noticia importante, sí. Un usufructo por 99 años, exactamente, de una franja costera y una franja también para llegar, un camino para llegar a la costa. Que antes estaba otorgada la franja sin el camino, entonces no lo podían usar. Desde hace 2 o 3 años que está eso. Ha estado eso, no sabía. Claro. Y ahora, al parecer se le adjudicó a Bolivia eso. Vamos a un tema musical. ¿Después lo anuncio o ya vamos a el de los redonditos de ricota? Bueno, un saludo entonces para toda la gente que festeja la primavera, para todos los enamorados de la fecha, la canción de los redonditos de ricota, A Brillar Mi Amor, o como se llame, del disco La Bestia Pop, ¿sí? We'll be right back. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Una noticia que fue, digamos, surgió la semana pasada, continúa en esta semana y que seguramente va a continuar durante cierto tiempo hasta que se resuelva el tema, es que hay un juicio internacional, una acusación contra los represores españoles de la época de Franco, durante la Guerra Civil Española. Es una cosa extraña, llama la atención que mucha gente, digamos, que nació posterior a la Guerra Civil, claro, porque esto del franquismo, de unos niños, hay por ejemplo de una señora que está litigando por la desaparición de su hermano mellizo, creo que en la década del 50. Ah, bueno, es posible, pero la jueza. Sí. Lo extraño de todo esto es que por primera vez, en un país se acepta un juicio y se pretende juzgar a ciudadanos de otra nacionalidad y por un hecho propio de ese país. O sea que tiene una connotación importante en el sentido de que los derechos humanos son universales y son, cualquiera puede litigar, puede defender, puede luchar a favor de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Eso es nuevo, para mí es nuevo. Claro, ¿y por qué acuden acá al fuero argentino? Porque la justicia española, ¿qué dice? Que están los, que ya es una causa, ¿cómo se dice? Cuando sea caducado por tiempo, tiene un nombre que no me sale ahora en un nombre, cuando una prescribe, sí, que ya es prescripto. Claro. Y bueno, y entonces la presentan acá la querella, pero cuando se quiso hacer una videoconferencia, no la hicieron hace ya unos meses. Claro. Y ahora con esta pide la extradición, hay que ver si se la conceden, ¿no? De dos o tres tipos. Exactamente. No sé. Y ahora se metió Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una ONG grande, importante, que pelea a favor de los derechos humanos en todas partes, en todo el mundo. ¿Y cómo se llama el juez español que Garzón, no? Le cuento Garzón, un episodio que también salió en el diario, que no pinta muy lindo esta cuestión, porque una conferencia que daban un filósofo, le da una magna de filosofía y letra en Puan, estaba invitado Garzón. Sí. No pudo ir porque en medio de la charla estaba exponiendo otro, se pararon 14 o 15 personas aduciendo su pertenencia a la ETA. Acá en la Argentina. Claro. Y después andaban en los pasillos con palos, qué sé yo, y Garzón no se presentó. Pero la ETA estaría en contra de eso. Claro. ¿Y por qué va a estar en contra? Si la ETA, porque está en contra de Garzón. Se supone que la ETA son revolucionarios. Y bueno, pero la cuestión habría que ver la historia que tiene la ETA con Garzón, no sé. Ah, no sabía eso yo, ¿eh? Y salió en el diario el otro día. A mí me llamó la atención que, bueno, acá que tenemos amplitud, parece actualmente mucha amplitud de criterio, permitimos todo, aparece esta nota de intolerancia, ¿no? Sí, impresionante, ¿eh? Sí, a mí me llamó mucho la atención eso. A mí esas cosas me gustan en el sentido de que no lo he hecho de violencia. Me gustan que ocurran cosas que tengan que ver con otros países. O sea, significa que somos uno solo. Significa que el mundo al final de cuentas el mundo está unificado, el mundo, y somos todos iguales. Es difícil aceptarlo, pero sí. Cuando ocurren estos hechos, para mí estos hechos acercan ese concepto. Desde que lo proclamaron de la unicidad. En 1789, sí. Todavía se sigue peleando y exactamente, sí. Parece que el ser humano es muy duro de entender ciertas cosas, porque constantemente, diariamente acá, 4 o 5 veces en nuestra audición, señalamos ejemplos de intolerancia, de que, claro, que, claro. Que cuesta. Es bueno. Interesante lo que usted dice desde el momento en que, bueno, desde el momento que se dice, por ejemplo, la patria grande, ya hay una mirada abarcadora. No, claro, Eso se sale del terruño para que el terruño se amplíe. Pero, y eso permite también, creo, una mayor mirada de comprensión a los derechos humanos, porque ya nos decimos, bueno, le pasa a aquel que es venezolano que se arregle en Venezuela, claro. Sino el problema también nos atañe a nosotros. Exactamente, eso es lo que me llama la atención. Esa franja que se está armando en el Pacífico. Eso es lo que me gusta, digamos, del hecho, de que también cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo nos atañe a nosotros, a todos. Bueno, algo que dice el diario ahora para dar alguna precisión del tema, exigió que España extradite a 4 acusados por la jueza Servini de Curia. Amnistía Internacional exigió que España extradite a 4 acusados. Exigió, sí. Según un comunicado de la Organización Internacional de Derechos Humanos, España, que hasta ahora no ha colaborado con la justicia argentina, debe cambiar de actitud y proceder con las extradiciones pedidas por la jueza Servini. Bueno, hay que ver si cambia de actitud, pero bueno, tengamos la buena esperanza. Hay muchos. Amnistía Internacional celebró la decisión de la justicia argentina de ordenar la detención de 4 españoles sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. Significa que siguen viviendo, ¿sí? ¿Y se acuerda usted que la vez pasada comentamos que también España se negaba porque había muchos que estaban, tenían parientes en el gobierno, estaban emparentados con gente que tenía puesto importante ahora? Claro, y era claro. Destapar una olla podrida eso. Claro. El fallo de la jueza María Servini de Cubría obliga a España a conceder la extradición de los sospechosos a Argentina. Si por algún motivo de índole legal tal obligación no pudiera ser satisfecha, España está obligada a proceder con la investigación de tales crímenes ante sus propios tribunales de justicia, destacó Amnistía Internacional. Hasta ahora España no ha demostrado voluntad de investigar y tampoco ha colaborado con la causa en Argentina, explicó a Página 12 Mariela Bielski, directora de Amnistía Internacional Argentina. La obligación de España de conceder la extradición surge del derecho internacional. A ver si dice acá lo que no sé si habla de cuáles son los cuatro casos. Los cuatro casos. Yo recuerdo de una mujer que reclama por el hermano mellizo. Acá está, ¿ves? Servini de Cubría ordenó la detención de Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y José Ignacio Giralte González, todos ellos vinculados con las fuerzas de seguridad durante el franquismo. Los 4 hombres están sospechados de haber torturado física y psicológicamente a opositores o sospechosos de serlo. Abascal, de 78 años, fue custodio personal del dictador y fue absuelto por la justicia española por un crimen cometido en 1969. 20 años más tarde, ya en democracia, fue nombrado comisario jefe de seguridad ciudadana. Giralte González, de 71 años, fue miembro de la Brigada Político-Social, la policía del régimen franquista acusada de haber infligido castigos físicos a sus víctimas. O sea que todos estos casos están comprobados y han ocupado cargos importantes, cargos altos en el gobierno español. Y me supongo, yo estoy contento con el solo hecho de que haya comenzado el juicio. Es muy importante. Es igual que el caso de Pinochet, cuando viajó Pinochet a Londres, que fue detenido por precisamente la mano del juez Garzón, llegó hasta Pinochet en Londres. logró su detención. Fue importantísimo, aunque sea simbólica, aunque sea un hecho simbólico, digamos. Y también es importante que, como noticia de cómo están los españoles, qué pasa con España, que lo han acusado al juez Garzón y lo han expulsado de España, o está, o no puede trabajar en su país o algo así, que está acá en Argentina ahora Garzón. Sí, viene seguido, no sé si está viviendo, pero viene seguido. Y bueno, esas cosas nos acercan, sí, reconfortan. Llegamos a la primera hora del observatorio. Vamos a la tanda de la radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Ya hemos llegado a la primera hora del programa. Los teléfonos de la emisora de acá de Moreno son 0237, si se habla desde otra localidad, 4666-559, o sea, 4666-559, 4666-559. Y desde el exterior sería 54-237 4666-559. El celular para mensajes, hay un celular para mensajes, 1115-3368-0099. Este es un celular que está siempre, yo me supongo que los oyentes lo deben conocer, pues hace años que está el celular este a disposición de todos los oyentes para que manden mensajes. Entonces, si alguien quiere hablar, 0237-4666-559. Comenzamos la segunda hora del observatorio. En esta hora, por lo general, hablamos de cuestiones culturales, históricas, o sobre la mar en coche, decíamos antes, ¿sí? Ajá. La mar en coche es una expresión que muy poca gente sabe, y para los que estudian español seguramente no van a entender qué significa la mar en coche, ¿sí? Por empezar, el femenino de mar. Mar es, nosotros en la actualidad es masculino. Es el pero mar, en algunas sí. Frases hechas, como la mar en coche, sí. O aquello que cantábamos de chico, la mar estaba serena, cereba estaba la mar. El Mer, Esteve Serene, Serene, Esteve Lemer. Ah, todo con E, todo con A, todo con E, todo con I, sí. Sí, ese era un... Bueno, pero ahí en este caso también, y por ahí Hernández también habla de la mar, es una forma arcaica, ¿no? A mí me llamó la atención en España que dicen, gente educada, la calor, que acá sí se consideraría como... Un barbarismo. Una, claro, como una falta de escolarización. Allá muy tranquilos, dicen, la calor. Sí, sí, es cierto. Sí. Así que a veces ciertas cosas que nosotros... Que nos asustan, sí. Que nos asustan, se llama algo así como ultracultismo. Y con esto del idioma... Con esto del idioma comenzamos a hablar del tema, entonces, ¿sí? Del tema idioma. El idioma que hablamos nosotros, el que ustedes escuchan. ¿Se llama español o castellano? Ajá. Esa pregunta se están haciendo no solo nosotros, están haciendo los tipos cultos. Increíble que se hagan esa pregunta, pero grandes profesores, académicos, están hablando sobre el tema. Yo por lo que he estado pispeando en internet, podría decir que hay una tendencia a considerar, a volver otra vez a llamarlo castellano al español, si bien por influencia de Spanish y hispanos, como nos llaman a todos los que no hablamos inglés y pasamos por allá, hay una tendencia a llamarlo español en el mundo de internet. Pero ciertamente en España no se habla un solo idioma. Se habla castellano. Sí, sí, continúe. Le aviso que vino alguien. Se habla catalán. Se habla gallego, entonces, por lo menos ahí se habla vasco. Varios idiomas se hablan. Y todos están en España. Exacto, sí. Entonces, en realidad cuando Nebrija escribe su gramática, la primera gramática con un sentido muy político, darle un sistema lingüístico a la reina Isabel para que tenga un instrumento sistematizado en el momento de la conquista, de que sale al nuevo mundo. Es decir, es una entra dentro de una concepción política de la lengua y la llama castellano. La reina de Castilla era, por claro, eso. ¿Sí? Aparte que era el idioma que se hablaba en el centro de España, que era Castilla, es el que ha sido transmitido y el que recibimos nosotros. Claro. Español es la confederación esa de Estado, también una confederación de lenguas, pero no es la lengua. Realmente yo sería partidario de hablar, de decir que es castellano, aunque en el habla común mucho uno dice español, pero cuando nosotros estudiamos se decía castellano. Y hasta en algún momento de acendrado nacionalismo se dijo idioma nacional, también como materia, ¿no?, en la escuela. Claro. Nosotros hablamos el castellano. Un castellano, sí, rioplatense, acá, sí, sí. En el norte será con, pero la variante de Uruguay, de la zona nuestra, de la provincia de Buenos Aires, el litoral, y quizás hacia el sur también, es el castellano rioplatense. Siempre sería el castellano argentino, pero con las variantes distintas que da el sustrato indígena de cada lugar, porque Corrientes, Misiones, tiene ese sustrato guaraní que hace que no solo el acento, sino hasta el vocabulario, ¿no? La lengua es un ser vivo, además. Ah, sí. Es. Por eso, la lengua es algo que, bueno, nace, crece, engorda y muere después. Así, ah, hay muchas lenguas que han muerto. Y hay nacimientos, el mismo castellano es producto viene de otros idiomas, digamos. Los filólogos esto lo explican muy bien, el tema de las raíces de los idiomas. Y se pone como idioma que pervade España cuando Castilla adquiere una hegemonía política, porque primero está el reino astur-leonés, el español, si quiere decir, o lo que se hablaba, era astur-leonés, que no es castellano. Y después pasa el castellano. Cuando Castilla, que son los castillos, o sea, Castilla es el plural de castellum, castella, que es como los fortines acá, que se ponían en la línea de avanzada de la frontera contra los moros, va avanzando y va extendiendo su idioma también. Hay una serie muy buena, española, que va por la televisión española, que se llama Isabel. Ajá. Cuenta toda la historia de Isabel y Fernando. Ajá. Cómo se... Estaría bueno verla, sí. Yo la veo. Yo la veo ahora, sí. Ah, sí, está ahora. Está la dan todo, creo que los... En la, creo que los... En la televisión española. En la televisión española. Ah. A las 9 de la noche. Yo no me acuerdo si... Nunca creo que me gustaron los programas que tiene, por eso no... Pero bueno, pero por ahí hay uno, que uno cae cosas. Claro. A mí me gusta la historia un poco novelada. Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Quién sabe lo que... A todos. ¿Quién sabe el diálogo que pudo haber tenido Fernando e claro, Isabel, qué claro, sé yo? Eso hay que inventarlo. E igual sí, que cuando hicieron la película acá, Rosas o Juan Manuel de Rosas, qué sé yo, los diálogos entre Rosa y su esposa, donde quedaron registrados. Ahí no, claro, el libretista. Pero bueno, con respecto a la cuestión de la lengua, también hay una seria discusión sobre un cierto imperialismo desde España. Por supuesto, está intentando recrear su anterior dominio imperial. Pero hasta imperial, que digamos, nosotros vamos a tener que prestar atención. No, ya no tiene ningún poder, además. Cuando uno habla de que acá tiene un Borges, qué sé yo, bueno, hay una recreación de esa lengua castellana con toda la potencialidad que tiene acá la lengua, digamos, la variante esta latinoamericana. ¿Y cuál fue la noticia que de la semana pasada que se publicó sobre Borges y el Instituto Cervantes? Claro, y también una polémica, hay firmantes ahí conocidos. Yo lo que entiendo ahí que le quieren quitar esa preponderancia, como que el mayor premio que se dé en lengua castellana sea el premio Cervantes. Ah. Acá dice, ¿por qué no tener también un premio Borges que premie a todos aquellos que han hecho de la lengua castellana tan rica, pero en este lugar geográfico? Pero... Sí. Eso es. Bueno, de todos modos, esto tiene largo, va hacia el futuro y también va hacia el pasado, porque hoy justamente creo que usted me comentaba de un artículo. Claro, hoy yo lo traje acá porque me llamó la atención. Y me gustó, ahí se nombra. Me gustó el artículo a mí. Juan María Gutiérrez, que en la década de 1870 recibe el nombramiento de académico de la Academia Española y rechaza. Ajá, claro. Lo rechaza con una idea muy especial de argentinidad o de quien había declarado la independencia de España, quienes habían declarado la independencia de España, ¿por qué tenían que subordinarse a la Academia Española? Fíjese que la Academia no se llama Academia Castellana, se llama Academia, la Real Academia Española. Española, claro, exactamente. Española, sí. No española, castellana. Sí, sí, sí, sí. Pero de todos modos es Bueno, este hombre hoy publica en Tiempo Argentino, no lo conozco yo, Rodolfo Alonso, poeta, traductor y ensayista, dice Rodolfo Alonso. No haga el chiste que hacíamos nosotros de chicos, ¿se acuerda? ¿Cuál era? A ver, ¿cuál era? Alonso, cuanto más grande... Con la rima, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el hombre no firmó esa solicitada, dice. Trata de explicar por qué no firmé el documento. Por una soberanía idiomática, publicada el 17 de septiembre en página 12. O sea, ese era el artículo, ¿sí? Claro, en donde hablaban de Borges. Pero ahí se creo que... Yo no lo leí porque era muy largo, entonces... Se preconizaba, creo que se preconizaba ahí el español. Y está defendiendo el castellano. Si este no hombre está defendiendo a mí. Claro. Me gusta la postura de él, porque él dice que el idioma que hablamos es el castellano, en realidad. Y ahora, claro, él reconoce la influencia de la computación, de la informática, y del inglés, el poder inmenso del inglés con respecto al español, que en todos lados dicen Spanish. Pero no... Dicen español. Pero tampoco hay que tener, como usted dijo, si la lengua es viva... Claro, crece, por tiene supuesto. Que admitir e incorporar eso. Sí, sí, por supuesto. No podemos sí. hablar como Cervantes ni como Borges. Claro, es cierto, sí. Fue evolucionando. Eso claro. Me parece que hay que mantener. Había un libro de enseñanza cuando yo era docente que se llamaba La Lengua Viva, Viva la Lengua. Ajá, muy bien el nombre. Entonces, sí, este sí. juego, ¿no? Que siempre un organismo que está en constante cambio, enriquecimiento, con un gran potencial. Cosas como usted dice, cosas que pasan a guardarse como en el arcón. Claro. ¿No? Cuando usted dice, esto que decimos nosotros, los jóvenes no lo comprenden porque decíamos nosotros de chico. Y eso se guarda en el halcón. Para mí siempre una palabra que me llamó la atención, garrafa. Sí. Si uno va hace 50 años, garrafa era una palabra anticuada que significaba un tipo de botellón para guardar líquido. Ah, sí, garrafa de vino. Claro, y después pasa a ser de la gas. Garrafa de gas. De gas. Hay un desplazamiento del... Sí. Del significado. Como que cambió su contenido. Claro, sí, y eso pasa mucho en la lengua. O sea, renueva, deja de lado, acepta. Con respecto al español también, me estaba por decir, me olvidé agregar, con respecto a la creación de nuevos idiomas, en toda la frontera entre Argentina y Brasil, y la frontera entre Paraguay y Brasil, ya no se habla ni español ni portugués. Se habla una mezcla que se llama portuñol. El pueblo lo está llamando portuñol. Y sí, sí. Entendemos cuando se habla eso, digamos. Pero utilizan la mitad de las palabras portuguesas y la mitad española. Y eso está surgiendo. Y es como que se está creando un español. Como surgió el idioma español, el castellano, se está creando una nueva lengua popular, digamos, las clases bajas comienzan a hablar así. Claro, el problema eso pasaba para convertirse en lengua necesita la sistematización. Eso pasó entre el latín y el español. Fenómeno, pero en un momento dado, los que cuando nacen esas nuevas lenguas, un tipo como Nebrija dice, bueno, vamos a sistematizarlo y a escribir una gramática. El portuñol, hasta que no aparezca una gramática, vocabulario... Claro. Queda en una variante, exactamente. Un poco una lengua franca, ¿no? Que se usa para entenderse, para comerciar, para qué sé yo. Claro. Para... Bueno, vamos a un tema musical, ¿sí? De nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve, yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo, no sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor. es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve mi amor, mi amor, mi amor. Seguro de nada sirve. Amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada que abrazar, nieva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Bueno, antes de continuar con los temas que tenemos, que estamos en la sección internacional, les queremos anunciar a todos los oyentes que vamos a tomarnos vacaciones durante el mes de octubre, porque, bueno, viajan algunos de los integrantes. Yo también voy a recorrer, creo que voy a ir a Formosa, no sé si voy a ir a Paraguay. Les contaremos al regreso cuando continuemos con el observatorio. Claro, si ya desde el sábado próximo no estamos. No estamos, no. Y todo el mes de octubre. Exactamente, sí. Bueno. Anunciado eso, yo tenía todavía anotado ahí en una colita, tengo poemas, traje poemas por si acaso, de Hamlet Lima Quintana, es un poeta de la zona, en realidad era de Morón, y tiene algunos temas que me encantan, se hicieron canciones, varias de esas, cantadas por Enrique Llopis, un cantante que está, es de Rosario. Pero bueno, en sección internacional teníamos algunas cosas que llamaron la atención esta semana también. Primero, en los Estados Unidos continúan los ataques personales a instituciones. No se sabe, los mismos americanos, o por lo menos no tratan de analizar o de decir la verdad al respecto, pero en esta semana, otra vez, una persona entró esta vez a un edificio de la Marina, a un sector cerrado de la Marina, y mató a 12 personas e hirió a 13, exacto, a 13. Mató a 12 e hirió a 13, una sola persona. Hay muy poca información, claro, yo no leo en inglés, entonces pienso que se habrá publicado allá, y etcétera. Pero acá ni la CNN da casi nada, oculta en el hecho, digamos. Y ayer ocurrió otro caso también, que tampoco hay mucha información, o sea, es muy extraño. Fue en el que usted señaló antes. Sí, fue el lunes o martes. Un militar. Que había estaba en retiro ahora, pero que había estado 2 o 3 años. Un joven, 34 años. Se retiró condecorado y todo. Sí. Y ahora el. El de ayer, ¿qué fue? No sé, no me acuerdo. Escuché la noticia por radio, yo también. Sí. Otro caso. Bueno. Se están repitiendo los casos estos, desde las películas que hizo el famoso director de cine que hay contaba. Una cultura de ir armado, porque la conquista del oeste sí, por se hizo con el revólver en la cintura y sacando el revólver y tirando. Nosotros estábamos acostumbrados a ver todas las películas. El mejor abogado era el revólver en la cintura, sí. Pero no era conquistar el oeste, no fue una empresa estatal, si bien supongo que habrá estado apoyado. Pero no fue como acá una campaña al desierto, sino que fue una cuestión, se armaban personal, como, sí. Claro, se armaban caravanas y se armaban con armamento para defenderse y avanzaban, se metían en el territorio de los indios ante la iban los mineros . O mineros o tierras de Panchevar, tierra, que eran buenas praderas, qué sé yo. Y bueno, hay una cultura de eso de que ellos se apoderarse, hicieron apoderarse. Claro, se hicieron como nación con el arma en la mano. Y los que viajan ahora cuentan que uno puede ver en el un señor paseando el perrito o cortando el pasto con el revólver en la cintura. Claro. Y que comprar un arma no es difícil, es un trámite burocrático que si usted no tiene alguna traba de algún juicio pendiente o qué sé yo, la compra. Es muy fácil, exactamente. Todo el mundo compra y todos están contentos de que se vendan, etcétera. Es muy extraño eso, es una sociedad así. Bueno, están pagando eso, no sé, algunos discuten, yo he leído investigaciones al respecto y algunos dicen que no es por eso, que hay otras sociedades que tienen armas, en Canadá tienen armas y no existe el mismo problema. ¿Y cuál sería la causa? No se sabe bien, no sé cuál es la causa. Nosotros pensamos que es el tema de la facilidad con que se tienen las armas, pero... Digamos que eso sería el instrumento, pero hay una alienación de ciertos individuos que se enloquecen. Claro. Casi en soledad, entrando a veces en internet, creando sitios. Ellos tienen algunas cosas que yo no comprendo, que en nuestra cultura, por ejemplo, el concepto del loser, el loser es el... ¿Perdedor? El perdedor, bueno. Ese concepto en los Estados Unidos es un insulto terrible. Mucha gente se suicida por eso. Es un concepto en donde es un insulto para todos los niños, jóvenes, grandes, adultos, fracasados. Es el fracaso social, el fracaso sentimental, el fracaso en el trabajo, en los estudios, en todo. Entonces eso lleva a una especie de violencia, o contra sí mismo, o contra la sociedad que lo rechaza. Ahora, eso nosotros no lo entendemos así, ¿no? Nosotros no tenemos el concepto. Acá a nadie considera un insulto eso. No se usa como palabra insultante. Supongo que ser perdedor no le gusta a ninguno. Pero fíjese que históricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la década del 40 en adelante, hasta siempre Estados Unidos está metido en guerra. Y eso enloquece. Y acá nosotros, con una pequeña guerra que tuvimos, que la de Malvinas, sí. ¿Cuántos se suicidaron? ¿Cuántos sí. enloquecieron? Sí, es supongo cierto. Que masivamente eso también va provocando, si bien a veces son jóvenes y uno dice cómo... La agresividad de su propio gobierno, dice usted, ¿sí? La agresividad de una sociedad que se armó yendo a la guerra. Sí. ¿No? Constantemente. Hace más de 60, 70 años que está en guerra permanente. Y cuando no está en guerra, amenaza. Entonces crea una sociedad que entiende, que tiene como asimilada la idea de que hay que, por la fuerza, imponer al otro. Y también hay venganzas, también hay situaciones a veces de religiones, de religiosidad malentendida, que hay que matar, que el espíritu del mal, qué sé yo. Bueno, así es complicado, no es fácil un análisis. Es complicado, vamos a hacerlo desde acá. No, por supuesto. Sí. Sí, es muy complicado. Pero está ocurriendo, casi semanalmente ocurre un hecho... Y llama la atención, el presidente Obama tuvo que salir a hablar, a pedir perdón en muchas ocasiones, en varias ocasiones ya sobre este tema. No sé si pide perdón sobre los crímenes propios de su propio pueblo y no perdón por los crímenes que ellos cometen a nivel internacional. Eso sí. Ahora, esa es otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué el pueblo americano, el pueblo norteamericano y su gobierno en especial, pues no el pueblo, el pueblo... Hay gente muy buena en todas partes, digamos, pero el gobierno se hace odiar en el mundo? A mí me llama la atención, desde hace varios gobiernos, todas las actitudes políticas internacionales que toma son políticas que los hace, que el resultado es el odio de todos contra los norteamericanos. Y después se preguntan, ¿por qué nos odian? Pero los pueblos que son sojuzgados de manera directa o indirecta, o sea, en forma más sutil, nunca han amado al que los subordina. Es decir, claro. Fíjense lo que fue el Imperio Romano, cómo se veía las rebeliones, el pueblo judío que hasta en el año 70 le queman los templos, los arrasan. Es decir, no se veía al que dominaba como un hermano. Pero cuando usted pregunta, no entiende... Yo creo que históricamente se ha creado

rancho querido, sin reparos ni rodeos. Y con modestos gorjeos como canta el renegrido, para cantarte he pedido elocuencia en la ladera. Pues parece que tuviera entre sus pastos escrito: Padre nuestro, un bendito, que en mi canción tradujera. Los años van carcomiendo todo tu techo de paja, y a manera de mortaja el verdín te va cubriendo. Tus paredes van cediendo, aunque no así los horcones, y la cocina de peones es lo primero caído. Porque la ausencia sentido de guitarras y facones. Bueno, estábamos escuchando El Rancho Abandonado, cantado por Nelly Omar. Justamente es, en el canto surge el proceso de cómo un rancho se convierte en tapera ante el abandono por sus habitantes. Saben ustedes que cuando vuelve a su hogar, desertor ya del fortín, es como encuentra Martín Fierro su rancho, que había solo un gato. Bueno, el otro día, así con cierto humor negro, dije que hoy nos referiríamos al velorio de Cruz. Pero en realidad, antes de la muerte de Cruz, hay un episodio que llama la atención porque pone una nota rara, así como compasiva, a alguien que no es gaucho. Es decir, en Martín Fierro se nota cierta xenofobia hacia el gringo, ¿no? Es un poco la sociedad argentina se resistía a esa invasión que ya comenzaba. Había un muchacho cautivo, le dicen gringuito porque era rubio, tenía ojos celestes y hablaba siempre de un barco. La cuestión esta de rubio y ojos celestes siempre ha cautivado a los argentinos, vaya a ser porque desde Sarmiento, que buscaba la inmigración del norte de Europa, hasta la propaganda que vemos en televisión donde abundan los niños rubios y de cachetes sonrosados y ojos celestes. Veamos este pasaje. Es en el momento en que se declara la peste, un poco antes de que se enferme Cruz. Habla de la fiebre. Esas fiebres son terribles, y aunque esto no disputo ni de saber me reputo, será, decíamos nosotros, de tanta carne de potro como comen esos brutos. Lo que sería una interesante nota antropológica se vuelve despectiva y discriminatoria al hablar de brutos. De todos modos, los gauchos también se la pasaban comiendo carne de vaca todo el tiempo. No sé cuál es la diferencia, porque la de potro trae la viruela y la de vaca no. De todos modos, es una postura, también una interpretación muy ingenua de las enfermedades. Claro que Hernández no era el bruto, sino que se lo pasaba esta interpretación a su personaje, a Martín Fierro. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillitos arcos. Que le dieran esa muerte dispuso una china vieja, y aunque se aflige y se queja, es inútil que resista. Ponía el infeliz la vista como la pone la oveja. Siempre recuerden aquello de ojos como carnero degollado. A este que suplicaba, que estaba ahí, vaya a saber cómo, había caído. Había cautivos blancos, recuerden ustedes el cuento El héroe de la cautiva de Borges, donde cuenta esa inglesa que estaba cautiva, acerenciada en las tolderías y que convivía con uno de los capitanejos y tenía hijos con él, y que se resiste a salir de la toldería. Y esta estaba ahí, pero cuando aparece la peste, claro, hay que echarle la culpa al de afuera, el que la trajo es el extraño. Entonces, el primer sacrificado, porque también siempre ese pensamiento de ciertas culturas que hay que inmolar para calmar a la divinidad, a los dioses, a las deidades, como quieran llamarlo, los sacrificios. Y bueno, una china. Es interesante ver esto como la influencia de las chinas en la vida de las tolderías. Las chinas, las esposas o las mujeres de los indios. En el pasaje de la de el martirio de la cautiva que va a contar después Martín Fierro, también están las chinas que se ponen en contra de esta mujer blanca y disponen contra el indio que era su amo. Es decir, se ve que tenía mucha influencia, no en la guerra, porque no salían a la guerra, sino en la vida en los toldos. Y bueno, ya ellos se alejan para no ver esta escena, y ya dice que acá estaba como apareciendo, como se ya estaba anunciando la enfermedad de Cruz. Ya recuerden que la vez pasada leí cuando Cruz le encomienda a su hijo a Martín Fierro, en la segunda parte va a aparecer el hijo de Cruz y va a encontrarse con Martín Fierro. Y el séptimo canto de la segunda parte dice: aquel bravo compañero en mis brazos expiró. Yo leo como está escrito, ¿no? Yo diría expiró si tengo que hablarlo yo, pero acá no pronuncia, no hay X. Hombre que tanto sirvió, varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Y yo con mis propias manos, yo mismo lo sepulté. A Dios por su alma rogué de dolor el pecho lleno, y humedeció aquel terreno el llanto que redamé. Cumplí con mi obligación, no hay falta de que me acuse, ni deber de que se me excuse, aunque de dolor sucumba. Allí señala su tumba una cruz que yo le puse. Andaba de toldo en toldo y todo me fastidiaba. El pesar me dominaba y entregado al sentimiento, se me hacía cada momento oír a Cruz que me llamaba. Cual más, cual menos, los criollos saben lo que es amargura. En mi triste desventura no encontraba otro consuelo que ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura. Allí pasaba las horas sin haber naides conmigo, teniendo a Dios por testigo y mis pensamientos fijos en mi mujer y mis hijos, en mi pago y en mi amigo. Y esto, como ya en algún momento lo dijimos, cuando no se hablaba de género, no se hablaba de matrimonio igualitario, no está acá dicho nunca, pero hay sí un énfasis en esa amistad masculina muy marcada. Hace un duelo y lo llora como si perdiera a su pareja. Perdió, está bien, al amigo, pero andaba ahí fastidiado, enojado, y Silvia se quedaba largas horas junto a la tumba, como si no hubiese posibilidad de superar ese dolor. Y vuelvo a aquello que aparentemente a mediados del siglo XIX no era para mantener oculta la expresión de un sentimiento hacia el amigo, hacia el otro ser del mismo sexo, ¿no? Es decir, una igualdad genérica expresada en palabras de amor que el mismo hermano, ya les dije a ustedes en aquellos esbozos biográficos que hace con respecto a las calles de Pehuajó, al hablar de su hermano dice: al hombre que más amé, ¿no? Hoy daría paso a otra lectura. Bueno, lo sugiero para el que quiera leer. De todos modos, hay una cierta misoginia, ¿no? Una cierta como que las mujeres, claro, en la historia de estos dos hombres, las mujeres le fueron infieles. A Cruz se le fue con el capitán ese, con el militar, y al otro se fue, y él la perdona, pero también no lo esperó. Uno hubiera, Amalia, o qué sé yo, en una novela urbana. A Martín Fierro, ¿sí? Claro. Martín Fierro, sí, se va la se le fue. Se le fue con otro pobre que la perdona. ¿Qué parece? Un tango, ahí se inició el tango ya. Qué sé yo, pero la vida de ellos en realidad, en los dos, es comprensible cierta mirada misógina hacia... bueno, misóginas, por supuesto, hacia la mujer, ¿no? Pero, es decir, como que, por ejemplo, en el episodio de la cautiva, muy terrible, porque la castiga brutalmente, el indio le mata a su hijo. Bueno, ellos se van juntos, pero para nada hay una... Él le tiene compasión, la defiende, reconoce que ella le salva la vida en algún momento, porque cuando el indio lo tenía casi ya por degollar, lo tenía apretado, ella lo empuja para que pueda salir Martín Fierro de debajo del indio y defenderse. Es decir, él reconoce todo eso, pero cuando llega en una estancia, uno, qué sé yo, uno si pensando en una novela de mármol, lo que sea, hubiese pensado, bueno, acá se arma un romance, estos arman un nuevo rancho, tienen hijos, no. Él la deja ahí y sigue a buscar a sus hijos. O sea que en todo caso es respetuoso de aquellos que es como que tiene un vacío del que siempre sí va a mencionar, que es la falta de los hijos, quizás más que de la mujer. Estamos siempre que esta es una obra de ficción, ¿no? Tampoco digamos que no sabemos tampoco si todo era así. Uno por ahí tiene que recorrer los relatos que hacen los viajeros, especialmente los viajeros ingleses. Es un buen método, sí. Yo hago eso cuando busco datos históricos. Porque los viajeros han mirado, digamos, más objetivamente, ¿no? Menos teñidos por la pasión de la nacionalidad y todo. Entonces, por supuesto, critican desde la perspectiva europea, ¿no? Como en general, cómo vivía, cómo era. Pero suelen ser documentos interesantes. Y acá también, en toda esta historia que está contando, donde nosotros podemos criticar desde la mirada del siglo XXI esa mirada muy cruel hacia el indio, ¿no? No tiene el menor atisbo, solo en un caso, que acá lo menciona, de un indio que quiso hacer amigo de ellos, que los protegió, pero que murió también de la peste, y lo dice en el canto sexto, dice: el tiempo sigue su giro y nosotros, solitarios, de los indios sanguinarios, no teníamos qué esperar. El que nos salvó llegar era el más hospitalario. Mostró noble corazón, cristiano anhelaba ser. Esto me llamó siempre la atención, porque el noble corazón parece ser que estaba nada más que en los cristianos. Entonces, claro. Esa incomprensión hacia la otra cultura. Yo no puedo creer que no hubiese notas de bondad, de cariño hacia los hijos, pero ellos no lo ven, no lo quieren ver, o no lo entienden. O sea, los códigos eran diferentes, pero no lo pueden entender. Sin embargo, nosotros, la historia posterior nos enseña que muchos murieron de tristeza cuando los repartieron aquí en Buenos Aires. Los indios ya vencidos los repartieron, dividieron las familias, y están documentados los casos de aquellos indios que morían de tristeza al ser separados de su familia. O sea, que no era que no existía el sentimiento de cariño hacia su familia, era otra forma de expresarlo. Esto, una incomprensión total. Y solo aquel que es el único que de los indios que merece una palabra un poco más afectuosa era porque quería ser cristiano. Bueno, la historia se escribe así. Me da un minutito. Justo entré a internet a ver la transmisión que se está haciendo ahora de nuestro programa. Y en el programa este de internet tiene un contador de gente que presuntamente está escuchando. Entonces dice total 17. 17 personas estarían en internet, digamos, viendo la página, o es decir, escuchando el programa. Y algunas están en directo. Entonces dice Latvia, Letonia, tenemos uno más, es el amigo este que hoy saludé yo al principio, que se llama Diego García, de Letonia, que aparentemente está escuchando, porque dice Latvia ahí, antes no estaba eso. De Estados Unidos hay dos personas, hay dos conexiones, United States dos, dice. Después hay una en Chile que me llama la atención, no sé. Pero usted tuvo una... Estuvo una larga temporada en Chile. En Chile, claro, pero ¿cómo se enteró de nuestro programa? ¿Qué sé yo? Entonces, lo que quiero hacer es saludar a la gente, a las personas de Latvia, de Letonia, que nos están escuchando. Les mando un gran abrazo. Argentina dice 13, ahí en Buenos Aires y en otros lugares. Así que eso quería avisar. Me llama la atención. ¿Qué es el tal García en Latvia? Se quedó a vivir ahí durante la época de la dictadura militar de su país. Él se casó con una letona. ¿De qué nacionalidad es? Él es uruguayo. ¿Uruguayo? Uruguayo, sí, uruguayo. ¿Usted lo conoce, persona? Yo lo conozco, sí, estudió economía en la universidad y vino a su país, y acá justo estaba la dictadura militar, y se fue. Su hermano lo mandó en un buque para salvarlo, y regresó, digamos, a Rusia, y ahí se casó con una chica de Letonia, que ya la conocía. Bueno, tiene un hijo y vive ahí. Se me está escuchando, García, le mando un saludo, y quizás somos parientes. Mi cuarto apellido, el de mi abuela materna, es García, así que vaya a saber. Bueno, mirá vos, ¿eh? Por ahí salimos parientes. Bueno. ¿Sigo? Sí. Bueno. Perdón, ¿eh? Está perdonado, usted es el amo. Así que la voz del amo. No. Bueno. Y el episodio de la cautiva. Muerto ya, sepultado cruz, llorado cruz. Y siente unos quejidos. No son raros los quejidos en los toldos del salvaje, pues aquel es bandalaje donde no se arregla nada, sino a lanza y a puñalada, a bolazos y a coraje. Más adelante dice: he presenciado martirios, he visto muchas crueldades, crímenes y atrocidades que el cristiano no imagina. Porque el cristiano es bueno, no mata, el cristiano no ha hecho guerra, el cristiano no ha hecho matanza, el cristiano no hace la guerra del desierto, el cristiano, por solo recibir un poquito de agua del bautismo que borra los pecados originales, también parece que le borra los pecados posteriores, ¿no? Pues ni el indio ni la china sabe lo que son piedades. Quise curiosear los llantos que llegaban hasta mí, al punto me dirigí al lugar de donde venían. Me horroriza todavía el cuadro que descubrí. Era una infeliz mujer que estaba de sangre llena y como una magdalena lloraba con toda gana. Conocí que era cristiana y esto me dio mayor pena. Porque si estaban fajando una india, a él no le iba a dar pena, pero como era blanca y cristiana, le dio mayor pena. Sí. Cauteloso. Eso pasa ahora, ¿eh? Bueno, pero entonces, poco avanzado el hombre, desde que aquel pobre sí aceptó ir a la cruz porque decía que así no salvaba. Cauteloso me acerqué a un indio que estaba al lado, porque el pampa es desconfiado siempre de todo cristiano, y vi que tenía en la mano el rebenque ensangrentado. Más tarde supe por ella de manera positiva que dentro una comitiva de pampas a su partido, mataron a su marido y la llevaron cautiva. En tan dura servidumbre hacía 2 años que estaba. Un hijito que llevaba a su lado lo tenía. La china la aborrecía tratándola como esclava. Acá está la presencia de la china, una de las otras mujeres del indio amo que la maltrataba, ¿no? Esa fuerza que tenía en la vida doméstica la China, ¿no? Deseaba, para escaparse, hacer una tentativa, pues a la infeliz cautiva Naides la va a redimir y allí tiene que sufrir el tormento mientras viva. Aquella China perversa, desde el punto que llegó, crueldad y orgullo mostró, porque el indio era valiente, usaba un collar de dientes de cristiano que él mató. O sea que, pero de cristianos que mató. Y yo recuerdo que de Manuela Rosas dice que tenía en una fuente orejas disecadas de que le habían mandado los, digamos, los cazadores, lo que le habían mandado los cómo les puedo decir, los partidarios de su padre, que habían matado unitarios y juntaban las orejas y se las mandaban como un regalo. Eso parece niña, eso parece un mito. Y la niña los no, está contado eso. ¿Sí? Está documentado, por lo menos en cartas. Y la niña las tenía ahí. En Formol, coleccionaban orejas. Las secaban, qué sé yo, las secaban. Pero de todos modos, lo que le quiero decir, que los indios son sanguinarios, los indios hacen, los blancos nunca. Los blancos nunca. Recordemos todas las matanzas, pero diarias. Y hoy estuvimos hablando de matanzas. De una sociedad, en una sociedad mayoritariamente protestante, religiosa, en su origen, como era estadounidense, las matanzas que se producen. Entonces, a mí me molesta mucho esta imposibilidad, aún en las mentes más inteligentes, de poder ver las variantes, ¿no? Culturales, esa incomprensión, que es lo que provoca la discriminación, que es la que provoca el tratamiento del otro como objeto. Y la literatura lo muestra, la literatura lo muestra. La mandaba, esta china, a trabajar poniéndolo cerca a su hijito, tiritando y dando gritos por la mañana temprano, atado de pies y manos, lo mismo que un corderito. Ansí le imponía tarea de juntar leña y sembrar, viendo a su hijito llorar, y hasta que no terminaba, la china no le dejaba que le diera de mamar. La china la acusa porque dice que la cautiva ha sido la causante de la muerte de una hermana, y el indio la sacó entonces, el indio la sacó al campo y le empezó a amenazar que le había de confesar si la brujería era cierta, o que le iba a castigar hasta que quedara muerta. Llora la pobre afligida, pero el indio en su rigor le arrebató con furor al hijo de entre sus brazos y del primer rebencazo la hizo crujir de dolor. Y la sigue castigando, y dice más adelante, y por colmar su amargura, a su tierna criatura se la degolló a los pies. Y más adelante dice, ese horror es tremendo, no los inventa el cristiano. Ese bárbaro inhumano, sollozando me lo dijo, me amarró luego las manos con las tripitas de mi hijo. En realidad, una escena terrible, ¿no? Pensar una madre blanca, india, de cualquier color, que le haya amarrado las manos con las tripas del hijo que instantes antes había sido degollado. Por eso digo, no se ahorra nada a Hernández en querer marcar al indio sangriento, malvado. Pero esto también, y que ya voy acercándome al fin, tiene una motivación política. Había que preparar el camino y justificar el camino de la invasión a las tierras, a lo que se llamaba el desierto. Eso es la justificación a la conquista. Si mostraban un ser dócil, amable, que quería entrar en negociaciones, que quería vivir en paz, eso no iba a justificar una invasión. Había que invadir para matar a estos seres que eran tan crueles, crueles según los pinta Hernández. Y bueno, y aquí yo me despido hasta la vuelta, porque me voy a viajar un poco. Muy bien, felices vacaciones. Gracias igualmente, Pablo, porque usted también va. También, exactamente, nos tomaremos unas vacaciones y vendremos a trabajar el primer sábado de noviembre. Esto significa que no nos tomaremos vacaciones en la fecha en que los demás se las toman. En enero, febrero, somos vamos a trabajar. Somos atípicos y originales. Exactamente. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao. En tanta reunión campera, como una ofrenda quisiera dejarte ya que he venido. Todo mi afecto escondido en tu agobiada cumbre.